accidente fatal, un choque de alta energía en el cual se vieron involucrados dos vehículos y tuvimos seis involucrados. Hasta el momento, por lo que sabemos, dos de esos seis personas están por servicio de salud, están fallecidas. Sería una mujer aproximadamente de 30 años y otra menor que se calcula de unos 10 años. Y las otras cuatro personas dos de ellas estaban dentro del vehículo, pero no estaban atrapadas. Y las otras dos personas del furgón blanco estaban atrapadas con el panel frontal, a que tuvimos que comenzar a usar maniobras de extricación. Fue un complejo trabajo para los voluntarios y a la vez difícil. Se contuvo el derrame de combustible, que era de gran extensión igual, por producto y peligro para que no caiga en la zanja. Las personas que quedaron con vida fueron trasladadas rápidamente al CEFAN